encontrar remedio para mi pena. Allí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde. Qué belleza esto que estamos escuchando, y tenemos la suerte de tener aquí a Diego Juan, que nos acercó este disco, que agradecemos que haya acercado. Paisaje interior, empezando el viaje. Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por recibirme. Bueno, la verdad que es un hermoso disco, por supuesto por la música, por el canto, por las letras, pero de una preciosa presentación también, ¿no? Sí, el arte del disco está muy bueno. Nos basamos en el cuadro que hizo un amigo, y en base a eso hicimos todo el diseño con Diana Lacabane, diseño del arte del disco, ¿no? Este disco ya está circulando. Ya está circulando desde mayo de este año. Sí, salió por Ayuí, Rayito Acabé. Claro. Y bueno, por acá arriba. Ahí va, estaban por ahí. Estaban por acá. Sí. Ahora se mudaron. Exacto. Y bueno, está circulando, está en la librería, lo estamos presentando. Hicimos una presentación de la Hugo Balso, el lanzamiento, el 6 de junio. Y bueno, y ahora seguimos rodando un poquito la música. Nosotros la idea que teníamos era que conociera la audiencia el disco y que te conocieran a vos también, que eso siempre es muy importante, ¿no? Ajá. ¿Vos desde cuándo? ¿Este es tu primer disco? Contanos un poco de vos y la música. Ajá. Bueno, en relación de la música, en primera instancia fui como mamando de mi viejo y del grupo que tenía Los Cantores del Iguazú, que era un grupo de folclore, de los años 70 por ahí. Claro. Y en reuniones familiares anduvimos, bueno, había bombo, legüero, guitarra, ¿no? Y por ahí como que empecé a escuchar eso. Después mi abuelo me regaló una guitarra, estuvo ahí como en un ropero, era niño, ¿no? Entonces claro. Después me despertó por aprender, y ahí empecé a caminar con esto, con la música, con la guitarra. Y bueno, y este disco fue un proyecto que empezó hace 10 años más o menos, en los cuales estuvimos 5 años laburando con el Poli Rodríguez, haciendo el trabajo de arreglos y de instrumentación. Sí. Y bueno, ahí dio el fruto ahora. Entre todo ese andar, anduve caminando por Bellas Artes, terminé la licenciatura en fotografía, por eso en el disco también hay arte de fotografía. Hay una, estaba leyendo el librito que viene con el disco y hay muchos agradecimientos, que eso está muy bueno. Siempre los músicos agradecen cuando sacan un disco, sin duda. Pero creo que hay algunos agradecimientos muy especiales. Al Poli, que acabas de nombrar, al Poli querido, ¿qué tuvo que ver? ¿Cuál es el papel del Poli? Y con él estuvimos sistemáticamente laburando todos los martes. Durante 5 años, nos juntamos 2 horas por martes. Claro. Y yo llevaba las canciones, le hablábamos sobre, bueno, cómo era la armonía, la melodía, la estructura, y de ese lugar fuimos construyendo juntos también. Claro. Él toca la guitarra, por ejemplo. Él toca la guitarra y acompaña en varios lugares con la guitarra acústica en algunos, y en otros con guitarra eléctrica. Sí. Y bueno, fue como un viste que muchas veces haciéndolo con otros, uno toma fuerza. Sí, claro. Toma impulso. Entonces un poco por ahí, como que estaba solo, me sentía un poco trancado, y invitando al Poli, ahí se abrió una puerta y le metimos para adelante. Sí, sí, sí. Este disco tiene unas cuantas canciones, les decimos a los oyentes. Son 13 canciones. Hay unas chiquitas, decías vos. Claro, como esta que se escuchó de Violeta Parra. Es una. Porque, claro, para mí es una referente Violeta, como lo es Daniel Biglietti. Entonces, hay pedacitos de canciones que traen una canción. Qué bueno. De ese referente para mí. Sí. Y que, bueno, el disco se llama Paisaje Interior. También un poco pintando lo que estoy sintiendo en este periodo de tiempo, ¿sí? Claro, claro. Entre las canciones, vamos a escuchar nosotros ahora, para que ustedes tengan más idea del disco, puede ser la primera, ¿no? Mi Vida, que parece que habla del disco y habla de vos. Escuchar un poquito esta canción. Música. canto, palabra, sueño. Piedra dormida en los umbrales del silencio. Caracol vagabundo rodando por el surco. Verde transparencia de carqueja. Belleza fulminante amante. Desvelo del anochecer. Abrazos palpitando en los huesos hasta que empieza a amanecer. La la la la. Umbrales del silencio, caracol vagabundo rodando por el surco. Esta canción, que es la primera que está en el disco, que se llama Mi Vida, ¿no? Que nosotros le queremos tratar de mostrar a los oyentes, le vamos a mostrar un poquito por la cámara porque estamos saliendo también por YouTube. Sí, buenísimo. Pero acompaña muy bien el disco. Yo decía que es un disco fresco. No, no está que vos decís solo se va a escuchar tal cosa. Escuchamos esto recién y hay una que se llama la del tamboril, el poder del tamboril. O sea, hay distintos estilos, distintas cosas. No te atás en eso, ¿no? No, no. Claro, un poco la búsqueda de ese, de esas diferentes maneras de escuchar la música que me vibraron desde ese lugar. Hay varias corrientes, ¿no? Hay algunos elementos del rock, algunos elementos del pop, algunos elementos del candombe, de la murga, de la milonga, de la vidalita que está por ahí también. Vidalita como, también está, como, sí. Como un ritmo rescatado así de nuestro folclore, ¿no? De Vidalita raíz. Mar. Sí. Vidalita Mar. ¿Podemos escuchar un poco de Vidalita Mar para ir pasando por las distintas propuestas que tiene este disco que se llama Paisaje Interior, Empezando el Viaje? Es el que están escuchando ustedes cantar, van viendo las distintas cosas que aparecen en esta propuesta, repetimos, de 13 canciones que están en este disco, que ya está en la vuelta, ya se puede comprar, ya se puede ir a buscar. Sí, claro. También está en las plataformas digitales también. Ahí está. Se puede buscar por ahí también. En este caso, uno recomienda que vayan a buscar el disco, ¿no? Por todo lo que viene. Sí, yo creo que tener el físico así y tener también el arte que tiene el disco. A mí, por lo menos, en lo particular, me gusta tener discos. Sí, claro. Ver cómo está el diseño, las letras, el texto, el tipo de letra, los agradecimientos, como tener eso presente. Me gusta. Como unas postales. Sí. ¿No? Contale a la audiencia de qué se trata. Como unas postales, vienen incluidas con el librito del disco, vienen las postales. Sí, bueno, de diferentes viajes y recorridas que hice por diferentes lugares, fui tomando algunas fotografías y bueno, y rescaté unas, creo que son 10 fotografías que hay, que tienen algún nombre, tienen el nombre de la del diferentes abuelo nombres. Félix. Me llamó la atención. Claro, porque claro, hay una armónica que suena en una de las canciones que se llama Necesito, esa canción. Y ahí está sonando la armónica que me regaló mi abuelo. Sí. Y hay una foto que está la armónica allí. Claro, colocada. Una foto blanco y negro revelada ahí. Sí. Un trabajo manual, sí, ¿no? Esas fotos hay un par que son digitales. La mayoría son revelados manuales. Claro, claro. Ahora vamos a escuchar un poco la del abuelo, ¿no? La que claro. Aparece la armónica. Aparece la armónica, ¿no? Claro. Necesito se llama Necesito, la canción, sí. Que está, la letra es una. Al final aparece la armónica, sí. Preciosísima letra, que las letras son todas tuyas. Sí, sí, las letras sí. Sí. ¿Y la música? La música también. Necesito la calma después de la tormenta. Necesito la calma después de la tormenta. Esto viene, estas fotos que decimos en como especie de postales, que son postales, ¿verdad? Sí, son postales. Ahí con eso puedes hacer lo que tengas ganas. Exactamente. Viene incluido con. Hay un amigo que las colgó, se puso en un hilo y las colgó. Claro. Otra gente que dice, anota ahí algo y la regala. Pero ¿viste? Todo hace completa lo del disco, ¿no? Lo de la música y el canto. Sí. Me parece que sí. Bueno, esto está en todas las disquerías. Sí. A todo donde llega a Yui. Sí, señor. Está este disco. Hay proyectos. Vos dijiste 10 años trabajaste para. Sí, para sí, desde que. Algunas, o sea, algunas canciones de ahí tienen 10 años. Y el trabajo duro fueron de 5. ¿No? Pero sí, como que se viene gestando hace 10. Sí. Claro. Hay proyectos. ¿Cómo vivís vos esto de producir un disco? ¿Tenés proyectos para adelante? Y mira, ahora estoy disfrutando este primer hijo artístico. Claro. Porque en realidad, claro. Y para mí fue todo un aprendizaje lo que implica, ¿no? El laburo que implica sacar un disco, ¿no? Sí, claro. Desde todo punto de vista, ¿no? Sí, de tiempo, de inversión, ¿no? Así que también está bueno que a nivel cultural hoy en día hay apoyo. Yo, de mi parte, estuve como ahorrando mucho tiempo. Para poder sacar adelante el disco de bueno, las horas de estudio, claro. ¿No? Bueno, los arreglos, los músicos que participaron también, pude darle una mano a ellos. Y bueno, pero también contento de que en la vuelta exista ese apoyo a la cultura que lo están dando también el Ministerio, ¿no? El MEC, sí. el FONAM. Y bueno. Por ahí va la cosa. Bien. Ahora, a futuro, en realidad, lo que estoy como, claro, con ganas también de seguir generando, pero también soy de proceso lento de creación. Pero está bueno. Entonces, que tenés tiempo para disfrutarlo. Sí, este claro, disfrutar este y también, no es que me salen las canciones así como, claro. Como chifle, sino que también me lleva un laburo para adentro. Por eso también empezando el viaje le puse ahí al disco, porque es como que sentía que todavía tenía que recién empezar como a navegar sí, ahí sí. En ese lugar de la composición, encontrarme como compositor. Vos hiciste una presentación a mediados de año. ¿Y está previsto que puedas presentarte en otro lado? Claro, ahora este viernes, el viernes 15 de noviembre, vamos a estar ahí en el Teatro Ducón. Y ¿dónde es? Es en Durazno y Convención. Ahí vamos a estar con parte de la banda, no van a estar todos los músicos que participaron del disco. Ah, bueno. Pero bueno, vamos a estar ahí con batería, con percusión, con el bajo. Perfecto. Y acá está, mirá, el afiche. Ahí está, acá tenemos. El teléfono también de está el contacto. Es el nombre del disco, el nombre del espectáculo, viernes 15 a las 21 horas, Teatro Ducón, Durazno y Convención. Y hay un teléfono para reservas, apúntenselo, nosotros igual lo vamos a estar repitiendo ahora, bueno, en la semana. Porque viste que es un lugar ahí que entran 70 personas. Ahí está, en el teatro hay que reservar. Chiquito. Sí, y bueno, es un lugar ahí bien lindo, bien cálido. Está en la esquina, ¿no? En la esquina mismo está, está sí. El café, y abajo, por la calle este Durazno, por abajo, vamos a decir, entras, abajo de... Qué esquina, ¿no? Sí. Qué esquina para estar. Acá entonces se hacen las reservas, 099-610-251, 099-610-251, lo vamos a repetir, pero conviene que nos demoren, ¿no? Que vayan reservando. Estamos reservando porque, bueno, ya digo, hay lugares chicos y está muy bien. Se viene moviendo lindo también. Y bueno, eso de que también por WhatsApp se pueden mandar. Porque a veces llamás y viste que como un teléfono particular número. A veces no se atiende, no puede atender. Entonces, bueno, que también por WhatsApp se puede pedir la reserva. Al mismo número, para el espectáculo mucho, ese. Más fácil, sí. Mucho más fácil. Bueno, Diego, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas traído el disco, que nos tuvieras en cuenta en esta ronda. Un placer. Y que compartir. Quedamos, por supuesto, a disposición. En la semana vamos a recordar este espectáculo del próximo viernes. Te felicitamos, además. Bueno, y agradecemos por la música, ¿no? Ajá. Que hay que agradecer la música. Sí, más bien. Ya es necesario también la música para la humanidad toda. Ah, sí. Así como una medicina para sanarnos. Si no, no es vida. Sí, sí. Si no hay música, no hay vida. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A un lugar lleno de paz. Sueño, todo está por empezar. Veo calores de fogón, encuentro memoria sagrada.